Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En esta semana escucharemos sobre las formas de trabajo que tienen historias, que crecen, se reinventan y se reproducen día a día en diferentes puntos del país. Además, hablamos sobre el rol de las organizaciones sociales, el rol que tuvieron, el que tienen y el que posiblemente tendrán. También conocemos una propuesta que surge de un gobierno provincial para incentivar la producción cultural y busca brindar un espacio para dar a conocer esas producciones. Además, hablamos de educación, de lo que se ha hecho y de lo que queda por hacer para tener una educación plural, inclusiva y diversa. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En las últimas semanas, las organizaciones sociales y las formas de organización popular estuvieron en boca de muchos y de muchas, por diferentes motivos y con distintos puntos de vista. En Radio Comunitaria La Lechuza de San Juan abrieron las puertas para hablar con referentes y referentas de movimientos populares sobre el rol que tienen en la sociedad y sobre los discursos políticos que sobre ellos circulan. El informe desde Pocito de las compañeras y compañeros de La Lechuza. En los últimos años, tal vez, hablar de organizaciones sociales para la mayoría de los medios hegemónicos, para los medios asociados al gran capital, hablar de organizaciones sociales era hablar de clientelismo político, era hablar de vagancia, era hablar de personas que se aprovechan de otras y además culpar a esas organizaciones sociales, todas, no importa cuál era cuál, culparlas de lo malo que sucede en la sociedad. Entonces nos parece importante bajar un poquito la pelota y hablar de estos temas con los protagonistas de las organizaciones sociales. Están con nosotros Eduardo Camus de Nuestra América, en Patria Grande, la compañera Rosana Narváez de la Corriente Clasista Combativa, Virginia Sutherland del Polo Obrero, compañero David Domínguez del Movimiento Evita y Mauro Godoy de Somos Barrios de Vida, que son referentes provinciales, son dirigentes políticos, militantes sociales. Cuando le tienen que explicar a alguien, pero ¿qué es un movimiento social? Nosotros lo que decimos al compañero, nuestra organización es para que el conjunto de los desocupados se organice por las reivindicaciones que les faltan. En el camino enfrentaremos cientos de dificultades, tendremos posicionamientos políticos, llevaremos pleitos. Básicamente, las organizaciones lo que intenta es que el compañero se organice por sus propias necesidades. Básicamente es eso, es decir, los compañeros tienen necesidades y entendemos nosotros la única manera de resolverlas es organizándonos. Cuando nos reunimos con los compañeros es algo muy fuerte porque obviamente no nos encontramos con todos los desocupados, que es lo que ahora en realidad es lo más fuerte en el país. Sea cual sea el color político que nos gobierna, hace 50 años que venimos escapándole al arco, no metemos un gol para los trabajadores y para los humildes, y bueno, esto ha implicado que muchos sectores se hayan organizado en el barrio, hayan empezado, como decían las compañeras recién, a tejer unidad, a tejer luchas por derechos, conquistar nuevos derechos. Los compañeros que todos los días se levantan con un sueño, levantándose cada día a trabajar, con la idea de que el día de mañana, bueno, podamos encontrar un horizonte, ¿sí?, de una Argentina construida también con la economía popular. Constantes transformaciones, desde el movimiento piquetero impidiendo el avance neoliberal de la traición del menemismo y el cierre de YPF, hasta Maxi y Darío, que también son parte de nuestro ADN. El debate de las organizaciones sociales está atravesado por una situación, en este caso, atravesado por una interna del Frente de Todos, en donde las organizaciones sociales también son actores políticos importantes. Entonces, obviamente no es casual que estemos hablando de esto después de que Cristina Fernández de Kirchner haya prendido el ventilador en Avellaneda y dicho, muchachos, quiero que esto sea parte de la agenda. ¿Era el momento, no era el momento? Lo dirán los entrevistados. La unidad piquetera de parte del pueblo obrero viene reclamando hace años, y el pueblo obrero lo reclama desde sus orígenes, que los planes sean universales. Que ningún compañero que está desocupado, y reivindico la palabra desocupado, es un compañero que no tiene trabajo registrado con aportes y que tiene derecho a jubilaciones, tenga que ir a una organización para poder sobrevivir. Cristina habló una hora y algo, y en todo lo que dijo, salvo los 5 minutos de que se refirió a los movimientos sociales, yo estaba de acuerdo. Todo lo que dijo, mis compañeros y compañeras se sintieron identificados. Creo que es un problema que nos genera una oportunidad, porque empezamos a discutir, nos llaman ustedes a los medios de comunicación, abrimos una puerta para que vayan a nuestras unidades productivas, para que quiera sean parte de nuestras asambleas, porque la gran mayoría de los compañeros y compañeras de las organizaciones, estoy seguro que no tienen nada que ocultar. Entonces, bienvenido sea la discusión. Sabemos dónde está el enemigo, sabemos los fracasos de nuestros gobiernos, y me parece que donde hay que trabajar es en ver cómo empezamos a darle soluciones a esta problemática y no en buscar culpables. Me parece que ha sido una posibilidad de poner en debate. Las organizaciones sociales no tenemos el poder en prensa como tiene Cristina, como tiene el poder hegemónico de instalar este tipo de... Es que muchas instituciones y gobiernos no saben lo que es la economía popular. Nos ha pasado que hemos ido a hablar de la economía popular y es como hablar de una cosa rarísima. Es decir, entonces la pregunta mía, ¿a dónde van los compañeros? ¿Quién los va a recibir? ¿Cómo se va a seguir organizando la economía popular a partir de que los intendentes, gobernadores, quien sea, se haga cargo de esa economía popular? ¿Quién? ¿Un funcionario de qué? Que esto surgió en el 2016, fue que se ganaron muchos los planes sociales en el tiempo de Macri. Es donde más creció, y yo creo que eso es una emergencia que se ganó junto con los Cayetanos en aquel tiempo. Que estuvo muy, ¿cómo te puedo decir? Hubo mucha pobreza en ese tiempo. Y bueno, pero yo quiero destacar también el trabajo de las organizaciones sociales. Quiero destacar el trabajo de las unidades productivas. Durante el terremoto de hace un año y pico, una de las cosas que salió a la luz, que era muy difícil dar respuesta a cualquiera de los problemas si no había gente organizada. Y que llegar a un lugar y tratar de resolver un problema X, sea que no hay para morfar, o sea que se cayeron las casas, o sea que se cortó el agua potable, con cientos de vecinos, cada uno en la suya, era básicamente una carnicería. Y que se podía avanzar mucho más en los lugares en donde había organización, donde había interlocutores, donde había interlocutoras, donde había asambleas, donde había delegados, donde había procesos que permitan organizar. Desde ahí nosotros obviamente reivindicamos esto de la organización. Nada va a reemplazar el mirarse a los ojos con la vecina, con el tipo que va en el colectivo, con el compañero en la facultad, con el compañero de trabajo, y poder charlar. Y ahí es donde las organizaciones sociales tuvieron, tienen y tendrán un papel absolutamente irreemplazable, ¿no? Que es el generar lazos de confianza y de amor también, porque en definitiva es eso. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Ahora nos vamos a Córdoba, porque allí, como en otros puntos del país, existen muchas y muy diversas experiencias de cooperativas que desempeñan su trabajo en distintas ramas laborales. Trabajar y construir desde la visión del cooperativismo, nos cuentan desde FM La Ranchada de Córdoba. Las cooperativas de trabajo son espacios de trabajo en el que todos y todas sus integrantes toman decisiones en relación al trabajo que desempeñan. No hay jefes o patrones, sino que se asienta en la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Al estar insertas en la economía social y popular, colocan en el centro de la práctica los valores de la cooperación, la solidaridad, la democracia, responsabilidad, justicia y ayuda. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos creció mucho en los últimos años y sigue apostando a sus cuatro principales líneas de trabajo, que son la articulación con el Estado, educación cooperativa, comunicación a través de los programas radiales e integración para la ampliación del sector de la economía social y cooperativa. El objetivo principal es el acompañamiento y fortalecimiento del sector al que representan. Esta semana hablamos sobre cooperativismo y políticas públicas. Escuchamos a Pablo Ticera, jefe de la filial Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el sector cooperativo y mutual podemos decir que están girando en, vamos a poner algunos, como algunos ejes. Uno tiene que ver con el acceso al crédito. Creemos que ahí tenemos una materia pendiente que hay que trabajar mucho más en cuanto a poder acceder a créditos productivos con tasas subsidiadas por el Estado. Hay provincias que ya lo vienen implementando, créditos gestionados por cooperativas, por mutuales, por organizaciones emergentes de la economía popular, son muy importantes de que tengan algunas facilidades del Estado y que se traduzca a través del subsidio de una tasa de interés. Otro eje tiene que ver con lo tributario, sector cooperativo y también algunas partes del sector mutual. A nivel provincial seguimos pagando ingresos brutos y nosotros decimos que somos organizaciones sin finalidad de lucro, más allá que producimos bienes y servicios, más allá que generamos una rentabilidad o excedente, eso no va a parar al bolsillo como pasa en una sociedad comercial que tiene su dueño, sino que esto se reinvierte en la localidad, genera más trabajo. En Córdoba existen muchas y muy diversas experiencias de cooperativas que desempeñan su trabajo en distintas ramas laborales. Algunos ejemplos son cooperativas de construcción, carpintería, herrería, de producción de alimentos, de trabajos de cuidado, de producción agrícola, de vivienda y muchas más. Compartimos ahora la experiencia de la Cooperativa de Trabajo San Jorge del Movimiento Carlos Mujica. Bueno, lo principal es la parte de panadería que hacen las chicas. No solamente producen las pastas frolas que se venden todos los fines de semana, y esa producción se vende tanto por pedido por los mismos compañeros o los vecinos del barrio, sino también a la feria donde las chicas llevan la producción y las venden. El trabajo de panadería no solamente es la producción de las pastas frolas, sino las chicas producen toda la merienda que se le entrega a los chicos en la copa de leche. Y bueno, es un trabajo espectacular lo que hacen, porque vienen, hacen la masa un día, al otro día hacen la arman las pastas frolas. Bueno, esto empezó con la idea de poder producir, incorporar a la cooperativa la parte textil que no había hasta el momento. Entonces empezamos con la producción de cartucheras y de ahí empezamos a hacer otros productos, portacosméticos, ese de mat y todo eso, con la idea de empezar a incorporar la parte de reciclado con la parte textil. Es por eso que buscamos los sachets de leche o yogur y después las bolsas de comida para los perros, para así poder armar bolsos para las compras y todo. Las cooperativas de trabajo, por su capacidad para reconstruir el tejido social, organizar las comunidades y grupos sociales y también favorecer la inclusión social, económica y financiera, se convierten en agentes de desarrollo. Es por eso que es necesario que las políticas públicas para el sector se vean en crecimiento. El modelo cooperativista constituye un poderoso mecanismo de innovación social al estimular la democratización de la propiedad, las oportunidades, el ingreso, promover el desarrollo local y regional y crear capacidades organizativas y altamente participativas entre las comunidades. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Vamos ahora a Rosario para conocer las experiencias de educación intercultural bilingüe. En Santa Fe, desde el 2005, se puso en práctica la terminalidad intercultural bilingüe. Se dieron algunos avances, pero aún quedan cosas para hacer, como por ejemplo, ampliar la cantidad de espacios educativos. Escuchamos el informe de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Pactos y tratados internacionales, Constitución Nacional, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos. Pero, ¿por qué les cuesta tanto a las comunidades indígenas poder lograr que el Estado, que los Estados, garanticen el derecho a la educación implementando plenamente la educación intercultural bilingüe, con participación de las comunidades, con los cargos, con los establecimientos, con los reconocimientos necesarios? ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe con la educación intercultural bilingüe? En la provincia de Santa Fe, desde el año 2005 y a partir del decreto 1719, se pone en práctica la terminalidad educativa intercultural bilingüe. Los pueblos originarios de la provincia de Santa Fe tienen una terminalidad que tiene como objetivo, como finalidad, que las y los niños de las comunidades indígenas tengan acceso y tengan derecho a una educación que tenga en cuenta sus pautas culturales, sus saberes, sus lenguas y también procesos pedagógicos construidos con participación de las comunidades. En la provincia de Santa Fe, el pueblo Mocoy y el pueblo Com son los mayoritarios y tienen presencia en casi toda la geografía de la provincia de Santa Fe. En la provincia hay cerca de 47 comunidades inscriptas legalmente y reconocidas por el Estado provincial y por el Estado nacional. La terminalidad intercultural bilingüe se reglamentó en el año 2005, pero recién en el año 2017 se realizó una primera capacitación para maestros y maestras interculturales bilingües que duró 3 años y que capacitó fuertemente en distintas pedagogías participativas a integrantes de las comunidades para ser protagonistas en la implementación de esta terminalidad intercultural bilingüe en la provincia de Santa Fe. La formación se hizo de docentes interculturales bilingües indígenas, se hizo... Liliana Mesa, maestra intercultural bilingüe en la escuela primaria 1333 de la ciudad de Rosario. A mediados de 2017 y terminó en el 2019. Y bueno, fue un gran aporte para mí porque yo no tenía mucho conocimiento de mi comunidad, ¿no? Siendo que estoy acá en Rosario y estaba un poquito separada de mi comunidad. Y bueno, y cuando yo decido retomar lo que es mi identidad, reconocerme y autopercibirme que soy Com y soy 100% Com, decido hacer este curso y esa formación, y me ayudó un montonazo, no solamente para tener las herramientas necesarias, las pedagógicas, sino que poder estar con compañeros de la comunidad que a la mayoría conocía, pero hay algunos que no, y poder estar esos 3 años compartiendo con ellos sus conocimientos, su sabiduría, me aportó muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque fui aprendiendo de cada uno de ellos a tener, bueno, esa herramienta necesaria como para poder transmitir nuestra cosmología, bueno, nuestra manera de ver el mundo, y fue muy importante. Y de ahí, de esa manera, comienza a tomar los demás animalitos, y de esa manera comenta esto, lo que es la educación intercultural bilingüe. Javier Cabrera, coordinador pedagógico de la EIB, Educación Intercultural Bilingüe, en la provincia de Santa Fe. Para nosotros es muy importante esto, porque esto, bueno, desde que se supo, nosotros siempre supimos todas estas cosas, es transmisión oral, todo es transmitido oralmente, donde el abuelo nos cantaba con su violín, tocando su violín, cantando, ya llega la época del apacho en flor, que debemos ir a pescar, que debemos ir a buscar rapigli, que es la miel. Entonces de ahí comienza todo, o sea, la EIB hoy en este momento es muy importante para las comunidades, porque de esa manera es donde también el docente, el idóneo, hace fluir el conocimiento sobre la transmisión de lo que es la cosmovisión, cómo veían nuestros abuelos, cómo veían el cielo, cómo estaba el cielo, si pintaba de una manera porque mañana iba a hacer calor, o porque escuchaba a un pájaro cantar y decía, ah, si este va a pasar mañana o pasado mañana nos va a visitar una persona, cantaba alguien y ya sabía. Entonces eso es lo que hace que nosotros podamos hoy en día en las aulas contar a los alumnos, para que también eso no se pierda, sino que también esas son las raíces que debemos seguir sosteniendo para que no se pierda nuestra cultura. Actualmente en la provincia hay 35 establecimientos educativos en la terminalidad intercultural bilingüe. De todas maneras, falta avanzar. Sigue habiendo muchas necesidades, por ejemplo, la creación de cargos y la incorporación de nuevos establecimientos. Nuestra lucha por la educación intercultural bilingüe continúa. Expreso Farco, su voz se escucha. En La Plata se realiza la Feria de Industrias Creativas, denominada FINDE, un espacio con entrada gratuita para democratizar el acceso a la cultura. Es una propuesta impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y busca ser un espacio para acompañar a los proyectos culturales que aún intentan sobrevivir al parate que generó la pandemia del coronavirus. Escuchamos el informe desde Radio Estación Sur de La Plata. Llegan las vacaciones de invierno y en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se está anunciando la edición presencial de la Feria de Industrias Creativas de la provincia de Buenos Aires. FINDE. Ya lo sé, fui un niño extraviado, lo sabes, algo deshabitado. Este evento se realizará en el Estadio Diego Armando Maradona, un espacio que se abre para los hacedores de las industrias musicales, editoriales, videojuegos, audiovisuales y diseño que la vienen pasando tan mal en los últimos años. Nos cuenta más detalles el subsecretario de Industrias Creativas, Cristian Scarpetta. Las industrias creativas, como todas las industrias, vienen de 6 años muy complejos, con 4 años de políticas neoliberales que atentaron contra el desarrollo, y 2 años de pandemia que fueron devastadora para la cultura, es decir, que rompieron la posibilidad de la presencialidad. La pandemia generó que la actividad cultural se redujera como nunca en la historia, y eso ha impactado muy fuertemente en todos los ámbitos de la cultura. La Feria de FINDE de Industrias Creativas tiene una importancia por 2 grandes objetivos que cumple. Por un lado, generar una actividad cultural de acceso a la población gratuita, de alta calidad, en el comienzo de las vacaciones, que es un derecho. Nosotros pensamos que la cultura es un derecho y que todos los sectores sociales puedan acceder a espectáculos y a producciones culturales de alta calidad, es uno de los objetivos, y la Feria Finde cumple con eso. Y el segundo gran objetivo, por eso es tan importante, es que es un ámbito donde las industrias creativas van a poder mostrar lo que son en la provincia de Buenos Aires, toda su producción, y eso también es un objetivo fundamental, porque desde la Subsecretaría de Industrias Creativas, que a mí me toca estar a cargo, es una responsabilidad generar condiciones para que las industrias creativas bonaerenses puedan difundirse y puedan ampliar sus capacidades. Salir a celebrar de nuevo, dejar atrás el Festival Finde cuenta con una grilla amplia pensada para unir la mayor cantidad posible de espacios, y en lo musical habrá proyectos nobles como Estelares, pero también emergentes como La Negra Bugiani y Paz. Escuchamos la música de Paz, escuchamos la música de Estelares, y nos cuenta más detalles Cristian Escarpeta, subsecretario de Industrias Creativas en la provincia de Buenos Aires. Hoy las industrias creativas tienen la posibilidad, con la vuelta a la presencialidad de la cultura, de tener un evento como el que va a ser el del Estadio Único de 16-17 de julio, con entrada gratuita, que es una gran vidriera y una gran oportunidad de conocer la producción y lo que son estas industrias creativas, que en la provincia están organizadas en 5 sectores, que son la música, el diseño, la producción audiovisual, las editoriales y los videojuegos, y es una gran oportunidad. Al ser gratuita, al ser en el comienzo de las vacaciones y de encontrarse con una producción que para muchos va a ser inédita, es decir, que no la conocen, y que para las industrias es una gran plataforma para hacerse más conocidas y ampliar sus capacidades productivas y de venta. Para el Expreso Farco, desde Radio Estación Sur, reportamos Noelia Díaz y Seba Lino. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de hoy. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa, y Vanina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy La Lechuza de San Juan, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Radio La Ranchada de Córdoba y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.